tenía un sinsón de a una linda codorniz. Mira esa compañerita y ya siempre teje que teje. Mira esa compañerita y ya siempre teje que teje. A ver, niños. Si el cotundo toma vino, ella toma chocolate. Por la orilla floreciente que baña el fértil cornito, donde yo te di un besito.